La Asociación Británica de Estudio de la Política de Songun insertó hace poco en su página web de Internet un artículo en apoyo a la orientación para la reunificación de la patria presentada en el histórico séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Por otra parte, el presidente de la Asociación de Amistad Guinea-Corea, Panu Keita, dio declaraciones a la prensa en fecha reciente para felicitar el éxito de Norcorea en el lanzamiento experimental del misil balístico estratégico de mediano y largo alcance tierra-tierra Hwasong-10.